ciudad aplasta, nacimos para volar. Hay demasiada gente sin ganas de remar. Oh sí, me siento alienado, no puedo respirar. Larguémonos de acá. Del túnel.